invitado de hoy en el encierro es un abogado que nació en Bucaramanga y se dedicó a la política con tanto acierto que consiguió los mejores cargos del Estado. Por la habilidad, la inteligencia y el talento con la que manejó la política. Por eso es un honor saludar en el encierro de hoy lunes al ex candidato y ex fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento. Buenas noches, Alberto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un placer estar aquí con usted en este programa. Alfonso, ha cogido usted una cara con un bigote y un pelo de Bucaramanga que no lo resiste la más importante tradición santandereana. No, pero yo creo que es una apariencia desde luego acorde con lo que ya nos dan los años, ¿no? Es decir, me ha tocado pintarme el pelo y de blanco, ¿no? Sí. O sea, pero parece como de la, como don Alejandro Galvis, una cosa pues. Sí, pues... hay varios, así que recordamos esas figuras, sí. Sí, por cierto, blanco. Muy bien puestas, porque si hay algo de lo que se precian los santandereanos es de su buena facha y de su buen idioma. Ah, bueno, pues. Entonces, arranquemos por lo de su preparación, porque además de tener esa cara de ahora de buen bumangués, usted tiene cara de haber sido pilo, ¿no?, como estudiante. Sí, en realidad a mí mismo me fue muy bien en los estudios, en toda la trayectoria, en primaria, en un colegio pequeño, ¿no?, el bachillerato en una institución tecnológica y en el último año en el colegio San Pedro Claverde, donde pasé a la Universidad Gabriana, y siempre tuve el reconocimiento de un buen desempeño académico. Posteriormente yo estudié posgrado, hice una maestría en desarrollo económico latinoamericano en Boston University. ¿Y se imaginó con esa preparación que podía llegar a la presidencia de Colombia? Bueno, no, yo nunca pensé en que esa formación y la carrera tuviera esa, digamos, eventualidad o fuera en un momento determinado orientada a ese propósito. Ese es uno de los temas que, francamente, a mí nunca me trasnocharon, y en un momento determinado se presentó una coyuntura donde tomé un par de decisiones para entrar en materia. Concretamente, la primera de ellas, retirarme de la fiscalía, que sigo considerando que fue una decisión acertadísima, ¿no? Porque en ese momento ya había una circunstancia y era un presidente con todo lo que significó su campaña, absuelto de una manera que era contraevidente, y entonces no valdría la pena ni tendría sentido, generaría una situación, entre otras cosas, perjudicial para la misma fiscalía, y creo que tomé una decisión correcta, pero lancé una expectativa presidencial que nunca llegó ni siquiera a una elección, y eso desde luego fue un error. Yo lo he dicho en varias oportunidades, dos decisiones, una acertada y otra errónea en mi concepto. Pero esa participación suya que acaba de escribir sirvió para crear un movimiento que llevó a Andrés Pastrana a la presidencia. Bueno, pudo haber ayudado. Yo nunca he querido que eso se tome como un factor decisivo, pero pudo haber influido. En todo caso, pues, en mi opinión, llegó una coyuntura muy, muy pronto, muy recién iniciada la campaña, donde yo consideré que no tenía sentido continuar. Ocurrió un hecho, y es que a mí se me veía en ese propósito, esa idea, esa iniciativa, se me viera como exfiscal. Nunca me vieron como candidato presidencial, pues tampoco tuve, digamos, las opciones, las posibilidades y eventualmente las condiciones para seguir avanzando. Naturalmente que sí sucedió, ¿sí? Pero yo advertí que eso era así y dije, no tiene sentido, no no es nada que a mí me trasnoche, ni mucho menos, y entonces decliné la candidatura o la precandidatura o el anuncio de candidatura, ¿no? Y me parecía que en ese momento la coyuntura no me permitía a mí, desde el punto de vista político, tomar otra determinación que planteara una opción viable, diferente a la que representaba el candidato Horacio Serpa, amigo mío, y a quien respeto mucho, pero en ese momento representaba un gobierno que naturalmente estaba muy, muy cuestionado y que había incurrido en su, digamos, gestación de la campaña en unas faltas muy graves y en consecuencia no era para Colombia conveniente que terminara ese gobierno, digamos, llevando la presidencia a una persona que la impulsaba precisamente esa gestión de gobierno. Pero hubo un momento que la encuesta estuvo como bien. ¿Cuál? La encuesta con su nombre cuando... Ah, no, sí, pero digamos, Alberto, eso fue muy al comienzo y eso de todas maneras se vino diluyendo y yo lo advertí de esa manera y naturalmente que hay otras circunstancias que entran en consideración. Yo desde luego estuve en la política un buen tiempo, me fue bien, yo diría, pero nunca tuve, digamos, un caudal electoral, no. En fin. A mí me gusta que usted siga siendo, como fue en política, un hombre que sabía cómo era la movida y que no se ilusionaba más allá de lo que tocaba y siempre tuvo un papel importante, pero usted con su manerita de un perfil bajo fue llegando a donde llegó. Ahora, lo que sí, naturalmente, creyó usted era que su hermano, no su primo, sino su hermano Luis Carlos Galán, porque para mí Galán era su hermano, iba a ser presidente. Claro. No, esa fue mi tía. Yo creo que me definen perfectamente. Yo no tenía, en todo caso, pues, una actitud, pues, ni mucho menos que diera lugar a que se hablara de un protagonismo, de una utilización indebida de esa relación con Luis Carlos, que, como usted dice, más que mi primo era mi hermano, y quien me inspiró en la política, me inspiró en muchos aspectos de la vida y a quien seguiré admirando porque, pues, naturalmente me formé al lado de él y me formé, digámoslo así, en sus principios y en sus valores de lo público, de lo que es el servicio, de lo que a la comunidad. Eso para mí fue muy importante y gracias a él he podido lograr un desempeño en la sociedad y especialmente en la actividad del servicio público que yo creo que bien puede merecer reconocimiento de un buen número de personas, naturalmente. Pero anduvo usted tanto con Galán y, como ya lo dijimos, la cercanía era tan grande que a usted lo confundían a veces con Galán, ¿no? Claro que sí, muchas veces. Doctor Galán, ¿cómo le...? Pero claro, muchas veces, doctor Galán, sí, y eso para mí es un motivo de orgullo, naturalmente, esa afinidad y esa relación. Yo creo que, además, pues en ese desempeño, en mis responsabilidades públicas, antes de la muerte y después de la muerte de Galán, pues creo que actué en consecuencia con lo que fueron sus valores, sus principios, porque pues esa era mi obligación y así me había formado para eso, ¿no? Sí, y murió Galán en la forma en que murió, de la cual todavía seguimos lamentándonos, porque pues sigue haciendo falta Galán con su estilo, con su manera de pensar, con su gracia, que usted terminó siendo como un símbolo de él, ¿no? Ya desaparecido, pues usted era como lo más parecido a Galán. Bueno, yo estuve muy, muy, muy cerca de él, estuve muy identificado y yo sí creo que algo de eso naturalmente me acompañó y de ahí, diéramos, el extremo cuidado que yo tenía con todo lo que yo hacía, porque sabía que, digámoslo así, esa identificación o esa relación que se establecía, pues me comprometía en términos de lo que significa, dijéramos, una persona que o lo que significó una persona que tanto bien le hizo al país y no podía de ninguna manera, digamos, exponer ese legado de mi parte, que es un aporte de todas maneras muy, digámoslo así, muy sencillo y tal vez menor, pero para mí siempre fue muy importante. A Galán le criticábamos un poco su seriedad exagerada, ¿no? Que le faltaba un poco más de fiesta en sus giras, de estar por ahí a veces bailando, oyendo música, y al final se estaba convenciendo de la bondad de esa recomendación. ¿Usted era igual? ¿Usted era así de...? Bueno, sí, también. ¿Malito para la fiesta? Para la parranda, sí, claro. Yo no he sabido nunca lo que es, digamos, una tomata de trago que me saque de los cabales, y en fin, yo también tenía como esa tendencia a ser más bien recatado. ¿Y entonces? En ese sentido, pero digamos muy convencido, por ejemplo, de que mezclar la política con el trago para mí y para nosotros en general. Me acuerdo mucho que cuando Luis Carlos llegaba a las reuniones en los pueblos y demás, automáticamente todos escondían el licor, el trago de aguardiente, la cerveza, ¿no? y eso lo contamos como, bueno, una gracia. Sí, yo le criticaba eso y recuerdo muy bien, pues porque yo no era pues del movimiento, pero recuerdo que el senador Marino Rengifo, que era una de las figuras importantes del galanismo, sí le decía, hola, pongámosle a esta vaina un poco de fiesta. No, yo creo que más de uno se lo dijeron, pero bueno, ese fue el estilo que sedujo tanto a los colombianos, una persona seria, una persona consagrada, una persona dedicada, una persona que dedicaba a alguien todo el tiempo necesario para oír el problema más sencillo. Era una persona, claro, no era el más puntual, ¿no? Pero por el contrario, pues él a veces dilataba las reuniones, pero era por eso, porque él lo que le gustaba era darse a la gente, ¿no? Eso para mí era, digamos, fue una de las mejores enseñanzas, ¿no? Y sin esas ayudas musicales y del amparazo, ¿cómo hizo para levantarse usted a Marta, su señora tan amorosa y tan querida? Ah, no, pues extraordinaria, ¿no? Bueno, eso es lo que es, en parte suerte, ¿no? En parte suerte, eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero también, naturalmente, lo que ella es y lo que ella representa, ¿no? Yo digo que para mí ha sido lo mejor en todo sentido, ha sido muy, muy solidaria y ha colaborado mucho en todo lo que ha implicado este sacrificio por estar en la política, en la actividad pública, y por supuesto, por la también circunstancia misma de la movilidad, de estar en un sitio o del otro, estar viviendo en Bucaramanga, estar viniendo a Bogotá de la noche a la mañana por amenazas, tener que salir del país con los hijos. Todo eso nos formó mucho, nos ayudó mucho, pero eso se le debe a ella, naturalmente, ¿no? Pues la admiro mucho, claro que sí, salúdemela. Ay, bueno, yo lo sé. Mire, muchas gracias. Alfonso, entonces volvamos al área de Candela. El área de Candela arranca en el Senado, en la Comisión Primera, ¿no? Cuando bueno, yo estuve, se discutía la reforma constitucional. Yo estuve en la primera oportunidad que llegué al Congreso como representante de la Cámara, también en la Comisión Primera. Pasé, sí, de inmediato al Senado, y estuve tres veces en el Senado en la Comisión también Primera, ¿no? Y bueno, cuando llegué al Senado, a la Comisión Primera, que se eligió el día en que se instaló el Congreso, recuerdo que me correspondió al lado del senador Santo Fimio, y en ese momento se abrió a postulación la presidencia de la Comisión Primera del Senado, y bueno, pues yo pedí la palabra y dije que el senador Santo Fimio, que estaba ahí a mi lado, sabía por qué razones yo tenía reservas para votar por él y que no lo podía acompañar, y él cuando pasó ya a la mesa, porque eso sí barrió en esa votación, dijo, voy a demostrarle, senador Valdivieso, le agradezco su sinceridad, que usted puede cambiar de opinión, ¿no? Una vez termine esta gestión, pues claro, yo no cambié de opinión, pero la verdad es que no fue fácil, porque yo era el único integrante del nuevo liberalismo en ese momento en la Comisión Primera. Pero la cosa se puso más complicada con la reforma constitucional de Barco, en la que quisieron meter el famoso mico, y usted se le enfrentó a esa posibilidad, y ahí sí las cosas se pusieron muy duras. Bueno, mira, Alberto, es muy interesante. En ese momento estaba asistiendo mi suplente, la senadora Silvia Rugeles, que hoy es, continúa siendo notaria en Bucaramanga, una gran amiga y una gran compañera de actividad política. Digo yo, una mujer súper destacada en su actividad profesional, pero también en la actividad política. Y entonces ella estaba asistiendo y se presentó el episodio. Y yo hablé con Silvia, le dije, mire, Silvia, yo ese tema tengo que asumirlo, tengo que enfrentarlo de manera directa. Me fui para Bogotá, llegué directamente a la dirección liberal, estaba el presidente Turbay, muy solo, por cierto, y le dije, presidente, yo vengo aquí a presentarme, resumo mi curul, para dar esa pelea. Eso es una, circunstancia que no puede pasar desapercibida, muy grave para el país lo que está sucediendo. Y bueno, pasó al Senado y fuimos cinco, tres básicamente que yo recuerde, el senador Serpa, Guillermo Margarito y yo, los que nos resistimos a que pretendieran pues imponernos esa decisión que había sido aprobada mayoritariamente en la Cámara para el MICO de introducir en una consulta, en un referéndum, una especie de plebiscito, ese tema de acabar con la extradición. Dimos la pelea en la comisión primera, ¿no?, del Senado, la perdimos, cuando eso ya había muerto el senador el doctor Galán, Luis Carlos, y ya la discusión de plenaria fue cuando ocurre, la muerte del hijo de Rodríguez Gacha, y el ponente Federico Estrada renuncia a la ponencia y ahí se acabó la tal reforma, pero nos tocaron una pelea muy muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿usted cree? Todo tipo de amenazas, ¿no? Sí, por supuesto, sí, en la que usted andaba con su protección en taxi, ¿no? Sí, un taxi que era muy difícil porque pagado por usted, claro. Entonces el escolta decía que estratégicamente, que por razones de seguridad, que eso era lo que recomendaban, que teníamos que irnos por tal ruta y por tal ruta, y me salía como al triple el taxi, le dije, no, vámonos por la ruta más económica. Yo prefiero que me maten. Sí, pues es decir, es que era absurdo, ¿no? Pero era así, era un carro, un taxi que yo pedía, y nos íbamos ahí con el escolta, pero por la ruta que él quería. No, eso sí es parte cambiar. Sí. Y la historia cómica del país, hágame el favor, una protección contra el narcotráfico, que era la organización criminal más poderosa del mundo, y uno defendiéndose en un taxi con un guardaespaldas, pues eso era absolutamente ridículo. Eso era la cosa. Ahora, de esos años, sí. ¿Cree usted que esa conducta suya, valerosa y arriesgada, fue la que llevó a la Corte Suprema a escogerlo como fiscal con unos candidatos de alto tutiplén como Arrieta y Esguerra? Bueno, no creo exactamente tener como una razón especial. Para mí fue muy muy muy muy curiosa ese proceso, ¿no? Finalmente, el día de la elección, apareció un titular en primera página del Tiempo, dos columnas, que decía lo siguiente: entre Arrieta y Esguerra se elige el fiscal. Y yo salí elegido en la primera votación. Solamente una periodista, el Tiempo, ¿no? Estoy diciendo, en ese momento el Tiempo todavía que se puede mencionar, subrayándolo aún más por su importancia y todo. Una sola periodista me llamó al sábado y me dijo, doctor, usted va a ser el fiscal. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque yo hablo con los magistrados y me dicen eso. No, mire, yo inicié ese proceso. A mí me incluyeron en la terna el presidente Gaviria, ya dada de salida, ¿no? En último término, porque yo estaba en la clínica, un amigo que hoy es magistrado de la Corte Constitucional, ¿no?, me estaba esperando, que me había invitado a comer, y le dijo, me acaba de llamar el presidente Gaviria. Yo en ese momento, anecdóticamente, mi mamá estaba gravísima, ¿no?, en cuidados intensivos. Yo estaba en la habitación, estaba en ese momento todavía en la habitación, después la pasaron con intensivos y ahí falleció. Y entonces me dijo que si quería, que si le aceptaba incluirme en la terna. Le dije, mire, y me dijo, no me vaya a decir que no, porque la primera vez él me la había ofrecido, yo la había rechazado porque ya estaba prácticamente con el trasteo listo para salir de la embajada de Israel. Pero bueno, le dije, fíjese, ¿verdad que no se necesitaba ser penalista, que el doctor de Grey, etcétera? Entonces le dije, bueno, y llegamos a los 5 minutos al restaurante a comer y ahí apareció la terna. Entonces yo fui el último. Y entonces yo hice un ejercicio que era básicamente decirle a los magistrados que yo sí estaba en la terna, en el ánimo de ser un candidato por el cual ellos pudieran, pues, que entre los cuales ellos pudieran escoger, que no era de relleno, pues. Y le fui diciendo, pero con el primer magistrado con el que hablé, ¿no? Él me dijo, mire, yo no lo conocía. Le agradezco que haya venido, me parece muy interesante, le digo que yo voy a votar por usted, pero le recomiendo que hable con todos y cada uno de los magistrados, porque es la única manera de que a usted lo digan, porque no les pase lo que me pasó a mí. Eso fue muy, muy, muy curioso. Me recuerda esas primeras palabras suyas, Alberto, de esta entrevista, porque una de las cosas que me dijo uno de los magistrados es que yo... era una persona, dijéramos, que a pesar de que haber sido congresista, no tenía esa mala imagen de los políticos tradicionales, y además que tenía un perfil que era el perfil que era el perfil que tenían los magistrados y que debía tener el fiscal, no una persona, digamos así, escandalosa, ¿no? Que le diera por otro tipo de actitudes, y ese perfil que podía calificarse como bajo, como que se quiera, pero yo creo que eso sirvió, y finalmente ocurrió algo que francamente a mí mismo me sorprendió en ese momento. Pues sin duda fue una sorpresa muy grande que usted hubiera resultado elegido, y entonces sí. Ahí sí que entramos al área de candela, porque usted llega a la fiscalía y le toca ni más ni menos que el chicharrón del 8000, que era un número que la gente no tenía ni idea que existía ni qué quería decir, y arrancó por explicarse en qué consistía ese proceso, y ahí usted sí se jugó completo. Sí, es que en ese momento lo que sucedía era... fundamentalmente que el narcotráfico ya tenía hastiada la sociedad colombiana. Lo que era indispensable era demostrarle a esos personajes que no eran intocables. Yo decía que la única manera de enfrentar el narcotráfico era cortando todos los nexos entre los narcotraficantes, especialmente los grandes capos, y la sociedad colombiana. Y el tema llegó a la fiscalía de una forma que, curiosamente, se fue generando un escenario muy propicio, y yo creo que nosotros hicimos un gran esfuerzo, naturalmente, con el apoyo de la Corte, en ese caso la Corte Suprema, naturalmente, también yo diría que el Ejército, la Policía, las Fuerzas Públicas y demás, pero fue muy interesante ver cómo se generaron esas condiciones, y yo tuve la gran fortuna de contar con un excelente equipo de colaboradores y actuar con total independencia, y eso me permitió avanzar de manera sustancial investigando a las personas que eran investigables por la fiscalía, trasladando los nombres de las personas que tenían fuero a las respectivas instancias, bien sea a la Corte Suprema de Justicia o bien sea a la Comisión de Acusaciones del Congreso, y eso... pues marcó una época muy interesante. Yo creo que el narcotráfico dejó de ser lo que era a partir de ese momento, ¿no? Y para Colombia fue muy importante. Sí. No eran intocables como ellos pretendían. Sí, sin 8000 no hubiera habido el éxito que finalmente se logró en esa pelea. Pero mire, la Constitución del 91 ya había tomado la decisión de quitarle el fuero a los congresistas, ¿no? O sea, sí, para levantarlo había que, ¿no? Mover una votación, y entonces fue cuando Escobar decidió ser congresista para que él manipulara de tal manera que nunca lograran, ¿no? Levantarle la moneda para que lo investigaran. Entonces fue, nosotros teníamos esa figura, y yo creo que exitosamente, y el país llegó a esa conclusión, por fortuna, porque nos libramos del narcotráfico a ese nivel. Claro, el narcotráfico ha seguido, pero las mafias y los grandes carteles se acabaron. Y eso debió hacerse en medio de unas condiciones que en ese momento no eran tan complicadas, porque yo diría que sí, tuvimos riesgos, pero lo complicado era lo anterior, lo que llevó a la situación que lamentablemente nos privó de Luis Carlos Galán como presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos abrieron ese camino. Yo por eso digo, carambas, ellos no se sacrificaron por este país en vano, porque ese drama del narcotráfico logramos irlo sepultando con la contribución de muchos colombianos de bien que ayudaron. Así es. Alfonso, ¿y fue cierto que usted de entrada en la fiscalía trataron de comprarlo por todos los medios y que recibió un Rolex de Perafán lleno de oro por todos lados? Claro, llegó en una canasta, creo que estaba detenido, ¿no? Y cuando medio me dijeron eso, yo monté en cólera y me devuelven ese, yo ni siquiera sabía quién era ese tipo ni nada, y me devuelven, y allá vio llegar otra vez a la cárcel o quién sabía dónde, pero no, es que ese es el problema, ¿no? Que ellos trataban de meterse en todo y establecer nexos con todos para que quedaran las personas, dijéramos, con la obligación de callarse, de no decir nada, etcétera. Y ahí encontraron esa barrera, ahí encontraron ese tetequeto, ahí encontraron esa determinación que fue muy importante. Y lo que significa tener uno libertad, no estar amarrado, no tener restricciones, y por fortuna eso fue lo que se le mostró. En algún momento, muy al comienzo de mi gestión, un alto funcionario del Estado me dijo que habían recibido una información de que uno de esos grandes capos, uno de los Rodríguez Orejuela, había dicho que le transmitieron la información del fiscal que él sabía, ¿no? Ellos sabían quiénes eran mis hijos. Y yo automáticamente dije la única respuesta que creo que es válida: dígale a ese miserable que yo también sé quiénes son los hijos de él. O sea, es que eso era. Ellos trataban de intimidarnos y en eso duramos los colombianos décadas. Y yo creo que nos costó trabajo, pero lo logramos. Por supuesto. Alfonso, pues este programa tiene el problema de que los invitados provocan a la gente y cuando la cosa está cogiendo fuerza, se acaba el tiempo. Bueno, y entonces todo, se me todo, queda... Bueno, se acaba así rapidito. Sí, se me queda mucha vaina para comentar. Claro. Como la pregunta, por ejemplo, de si Alberto Cortés sirvió para enamorar a Marta o si eso fue posterior, y en fin, tanta cosa que podríamos conversar con usted. De canciones más populares de Alberto, pero sí me han seguido Alberto Cortés, pero me ha seguido gustando mucho, ¿no? Y bueno, nos olvidamos de comentar el Ministerio de Comunicaciones y el de Educación que compartimos, ¿no? Cuando sí, se dedicaban, sí, todo eso, muchas cosas, ¿no? Muy grato, fue muy grato haber trabajado como colega suyo. Salúdeme a su señora y a sus hijos y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación al encierro. Bueno, que te vaya muy bien, Alberto. Muchas gracias. Mañana, otro invitado de interés nacional en el encierro.